grande es el Señor, maravillosos sus prodigios y en la fuerza de su mano hay poder y en la fuerza de su mano hay poder para vencer. ¡Grande es el Señor!